toquen los timbales. ¡Fuerza! ¡Ahí! De tus peleas con él, la eterna discusión, el mal sin solución. Soy la piedra en el camino que quieren quitar. Él se muere de celos y yo no te puedo olvidar. Se da cuenta que me miras con ganas cuando por casualidad nos cruzamos por la calle. Ella no puede decir.